14 de noviembre, 25º domingo después de Pentecostés. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Marcos 13, versículo 33. Buen día, querido hermano. Buen día, querida hermana. Comienza este nuevo día. Respirando profundamente, cierra tus ojos y siente cada parte de tu cuerpo. Escucha cómo late tu corazón. Escucha tu respiración y agradece. Agradece por estar vivo y poder disfrutar de un nuevo día. Te comparto la letra de una bella canción de Facundo Cabral para que la escuches, la cantes y la bailes. Enciende una vela y concéntrate en el mensaje. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu, entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para buscar al ángel, para que nos crecen los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, sí, Señor. Te deseo un bendecido día de todo corazón y recuerda que la vida es aquí y ahora. Disfruta del aquí y ahora. Feliz día. Una reflexión de Mariana Virgler para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.